de su libertad con sentimiento. ¡Cali, Cali! En noches calladas rompes el silencio con un llanto triste. Afuera la gente dice que tu hijo nació y tú no estás. Y tú allá entre rejas llorando mis penas, matando quimeras. ¡Hombre! ¿Cuántas ilusiones, sueños y alegrías quedaron truncados? Qué lindo sería detener el tiempo y volver hacia atrás. Pero así es la vida, y el hombre que es hombre paga sus errores. La ley es tan fría, no sabe de pena, no tiene piedad. La ley te condena y es muy alto el precio que debes pagar. Tu pena, también es mi pena, yo siento lo mismo. Porque soy tu amigo, a tu pequeñito yo voy a cuidar. Le diré a ese niño que su padre es bueno y que vendrá muy pronto. Que tuvo un desliz y esa gente brava no tiene piedad. Tu pena, también es mi pena, yo siento lo mismo. Y en las malas, en las penas y alegrías, los amigos de verdad. En noches calladas rompes el silencio con un llanto triste. Afuera la gente dice que tu hijo nació y tú no estás. Y tú allí entre rejas llorando tus penas, matando quimeras. Llora, llora. Cuántas ilusiones, sueños y alegrías quedaron truncados. Qué lindo sería detener el tiempo y volver hacia atrás. Pero así es la vida, y el hombre que es hombre paga sus errores. La ley es tan fría, no sabe de penas, no tiene piedad. La ley te condena y es muy alto el precio que debes pagar. Tu pena, también es mi pena, yo siento lo mismo. Porque soy tu amigo, a tu pequeñito yo voy a cuidar. Y a ese niño que su padre es bueno y que vendrá muy pronto. Que tuvo un desliz y esa gente brava no tiene piedad. Tu pena, también es mi pena, yo siento lo mismo. Le diré a ese niño que su padre es bueno y que vendrá muy pronto.